estrena en este micro una obra de su director Leonel Limonta, Maltratando la tela. Gracias. fusionando diferentes ritmos cubanos con estilos como el rock, el reggae, el jazz y otros que surjan de la inspiración de estos artistas. La fusión es la realidad de la música universal, un fenómeno espontáneo en el que se mezclan combinaciones de sonidos. Cuando se trata de definir las influencias en el tipo de música que Deja Vu hace, su director y compositor, Yamil Reyes, prefiere llamarlo fusión. realizada por el cantante X Alfonso, cantautor de Ojo.